Hola, hola, hola. Hola. Buenas. ¿Cómo te llamas? André Pagán. Bueno, segundo programa de la séptima temporada de la radio ha sido y aquí estoy con estos dos chicos. Chicos, hoy es un día en el que hace mucho calor. Sí, mucho agua justa. Hay que beber agua, hay que tomar fruta luego esta noche porque, madre mía, nos vamos a deshidratar. Sí. Pero bueno. Tenemos un ratito de radio por delante y si os parece, vamos a hablar un poco de cómo han ido las vacaciones, tal y como hicimos en el anterior programa. Antes de empezar con nuestro formato tradicional de magazine, en el que tenemos varias secciones de cine, de videojuegos, hablamos de música, de cosas que pasan en Asido, estamos haciendo un repaso a cómo nos han ido las vacaciones. Alex, ¿tiene ganas de contarnos qué tal han ido las vacaciones? Sí. ¿Tú, Damián? Sí. ¿Y os apetece que escuchemos también a los compañeros? Ah, sí. Bueno, pues comienza la radio ácido, capítulo número. El dos. El dos. Hola, me llamo José Luis. Estamos en la radio de ácido. Voy a hablar de mis vacaciones. Que en vacaciones me he pasado muy bien. Y el camping se llama San Javier. Que tuve ahí con unos amigos de Madrid. Que me fui en el barco. Antonio de Barco, ese es amigo de Francia. Me fui a bañar a los Cáceres, ahí al lado de Bacán de San Javier. Y hice también deporte. Me he llevado mi bicicleta y ha nadado también hasta la boya. Y por la noche nos fuimos una fiesta de los Cáceres. Nos fuimos con mi padre. Y también José Luis y Vicenta son amigos de Asturias. Y me tomé una Fanta naranja, uno de fresco. Y de música me gusta Caribe Mix, tomé 12. Esa canción es mi favorita. En mi play estuve jugando a de coche y de lucha libre. Y también nos y también que estuvimos jugando a dominó con mi padre. Yo lo ha ganado yo por casi 5 veces. Hola, soy Nerea y voy ahora son mis vacaciones que yo le he hecho. En vacaciones me fui a la playa, a Mazardón. Fuimos de compra, preparar de bocadillo, hay que preparar. Preparar los bocadillos de agua de picoteo. Fuimos a la playa de Mazardón. Me bañé ahí. Me capucé 5 veces en la playa. Y tomé un helado de un canción de limón. Y me tomo el sol y yo me lo pasé bien y luego me fui a dar un paseo por la playa. ¿Qué he hecho de vacaciones? Pues dar un paseo por el jardín y emocionado ahí. ¿También has ido a la fiesta con tus padres? De fiesta, sí. ¿A dónde? A la feria. ¿Y también ha ido al cine? Al cine no. ¿Y a McDonald's? A McDonald's sí. ¿Cuánto comiste? 2 hamburguesas. ¿Y has bailado mucho de vacaciones? Yo sí. ¿Con a la 1 o a las 2? A las dos. ¿Y también has escuchado música? Yo sí. ¿Cuál? El del reggaetón y de Camela. ¿Y también ha hecho el deporte? No, yo no. ¿Correr o andar? Pues andar y correr. ¿Y ha ido a una discoteca tu familia? Yo sí. ¿A dónde? A la Burela. Bueno, chicos, y ahora vienen las preguntas difíciles. Las vacaciones ya se han terminado, volvemos a Sido, pero ¿vosotros teníais ganas de volver? Yo creo que sí, yo quiero trabajar duro. ¿Tú tenías ganas de volver, Noelia? Yo no. ¿Por qué no? Porque estoy cansada. Ajá. ¿Cansada de qué? Pero si hemos estado descansando mucho. Porque a mí no me gusta llegar a Sido. Bueno, ya sabes que los comienzos son siempre duros, pero enseguida te encuentras con todos los amigos y los compañeros y van volviendo las ganas, poco a poco, pero van volviendo. ¿Te ha dado alegría ver a alguno de los compañeros? Sí. ¿A quién? ¿A quién tenía ganas de ver? Pues a Pepi, Pa, Teresa. Y mi amigo José Luis, Gaby, y Gemma, Isa y Elena. Ok, ¿y tú, José, a quién tenías ganas de ver? Pues mi profesor Pablo, a Cari, a Arsen, y también Ana y Guillén, Paco Galera y Antonio Zamora, Paqui, María José y Nuria. Ok. Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a dejar a otros compañeros ahora que nos sigan contando qué tal han ido sus vacaciones, pero antes ya sabéis, toca despedirse. Adiós. ¡Hasta luego! Hola, soy Alex Pagan. Y yo me llamo Verónica. Y te voy a hacer una pregunta. La playa, ¿cómo se llama? ¿Te ha gustado? A ver. ¿Te has ido con tu madre a la playa por la mañana? Sí. ¿Y qué ha estado? Pues con tu vecina de la playa o de tu madre. Piscina, dos, piscina. Ah, que te he ido para la piscina, ¿no? Sí. ¿Y ha estado mucha gente en la piscina? Sí, poco, sí. Poca gente, ¿no? Sí, poco. ¿Estas vacaciones tú has hecho con tu madre de trabajar de algo de la casa? Ah, sí. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en tu casa? Casa. Con tu madre. Mi mamá y papá. Eso todos los días. Trabajando todos los días, ¿no? Sí, mira. ¿Te ha ido de discoteca o te ha ido de algún lado? Mira, por otro lado, estoy acá. ¿Te ha gustado estar con tu madre en la playa, no? En la playa, sí. ¿Ya ha estado también tu hermano o no tiene hermano? Mi hermano, papá y mamá y Juan. Ah, y Juan. Por la noche tú te sales afuera afuera para que te dé el aire. El aire fresquico. Ah. Por la noche te suele dar un refresco o algo. Helado, un color y a la fresa. Ah, que a ti te gusta de la de fresa, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pues camas y pueblo. ¿Te has ido a dar un paseo en la playa o en el paseo? En el paseo. Y sí, andando por el paseo, pero ¿qué viste? Tu padre ha ido contigo a dar un paseo, ¿no? Sí, paseo. Por la mañana, ¿ya has desayunado o te has bajado para la playa? Sí, para allá sí. Te voy a hacer una cosa. ¿Tú por la mañana te bajas a la playa o por la tarde? Sí. Para la tarde. ¿Había mucha gente? Gente, mucho, poco, sí. Poca gente. ¿Ha estado tu primo? Mi primo. Ana, mamá. Vale. ¿Le ha gustado a tu primo en tu playa? En España, primo. Vale. Pasando de la playa, Te has dado una vuelta en la... Ya lo he dicho. ¿Qué más? ¿Has hecho otra cosa a partir de la playa? Y para allá, que no. Esa, de trabajar no. Aquí. ¿Te ha ido por ahí? ¿Y por ahí? No. ¿No? ¿Has ido al cine? Ah, ¿te ha ido al cine? Sí. ¿Y qué has visto? He visto música a Bispi Piva. David Vivar, ¿no? Sí, bueno. Vale. ¿Y te gusta la película de David Vivar? Ah, sí. ¿Y cómo canta él? Está... Yo lo reí ahora a mí. Eso es así. ¿A qué hora te fuiste al cine? ¿Al cine? ¿A qué hora te fuiste para el cine? ¿A las 6 o a las 7? Dices 7:30, poco. A las 7:30. ¿Has comido en el McDonald's? Ah, sí. Vale. En el Burger King. ¿Y te ha gustado la merienda o ha cenado? Sí, las dos cosas. Sí, en la... En Burger. Vale. Cuando tú has entrado al cine, ¿no has comido nada? ¿O sí has comido? ¿Cómo? Has comido palomitas, ¿no? De palomitas, ni maíz. De maíz. Qué susto. Y... no sé qué más. ¿Te ha ido para cine tu primo, o tu padre, o tu amiga? Hija amiga... Pepi. ¿Pepi? Es tu compañera, ¿no? Así. ¿De afuera o de aquí? De afuera y aquí. Ah, vale. ¿Algo más que quieras contarnos? Ah, pi, piso 3, por decirte. ¿Que te ha ido al piso 3? Señor. Ah, sí, claro. Ah, y otra cosa. ¿Te ha ido? ¿Tu casa está? ¿Tu casa es piso o es bajo? Bajo. Tiene un balcón, ¿no? De bajo, de pared, por ahí. Que es igual que la mía. Vamos a despedirnos. Adiós. Adiós. Hola, soy Pablo, trabajo en Sido Radio. Pues yo voy a hacer una pregunta. ¿Te fuiste a la playa? Sí. ¿Bañaste en la playa? A cubo y a pala. Ah, que tú estabas jugando a la arena, ¿no? Sí. ¿Y pero bañaste? Muy bien, mucho. ¿Te fuiste a dar un paseo? Sí, gracias. ¿Con quién? Y papá, a Pablo. Muy bien. ¿Tomaste un helado? Sí, helado. ¿Qué sabor? Leche helada. ¿Nadie se me ha quedado? Sí. Muy bien. ¿Y te fuiste al cine? ¿Una película? ¿Cuál? El Fasma Alasma. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Con quién te fuiste al cine? A Toña. ¿Te fuiste a la feria? Sí. ¿Sí? ¿Montaste algo? Sí, vale. ¿Pero qué montaste tú en la feria? ¿Qué montaste? Sata, ahí va. ¿Te lo pasaste bien? ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Te fuiste de fiesta? Me refiero a hacer sol. Que si se fueron a la fiesta. Sí, sí. ¿Qué comiste ahí en la playa? A ver. Arco. Y ves. ¿Qué helado comiste? Helado. ¿Cómo? ¿Así? ¿Pero qué sabor? Sí. No sé. ¿Pero qué sabor? Pero de helado. ¿Qué sabor? ¿Un helado? Sí. ¿Te gusta de chocolate? De chocolate. ¿De stracciatella? ¿De fresa? Es esa. ¿De limón? ¿De qué te gusta a ti? De limón. ¿Qué playa te vas? La Torre, a los Alcázares, a la Manga, ¿o no lo sabes? No, nada. ¿Te lo pasaste bien en verano? Sí, está ahí. ¿Pero tienes amigos allí? ¿Tienes amigos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Javi. Nueva, Elea, José Toño, Ené. Uh-huh. Y oye, ¿tenía ganas de volver a Sido entonces o qué? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Estás contento con tu clase nueva y tus profes nuevos? Sí, nuevo. ¿Vas a estar ahora trabajando con Cari conmigo por las mañanas y ya por las tardes con todos los demás? Claro. ¿Y tenía ganas de hacer radio o qué, Pablo? No hace nada. Ya sabéis que este año vamos a hacer radio y lo mejor, tú ya sabes, enseguida una agenda y tú nos vas escribiendo de qué te apetece hablar cada día. ¿Vale? Vale. Bien, eso ya lo iremos trabajando. Pero oye, encantado de tenerte en la radio. Aprovechando que tenemos aquí a Isabel, vamos a pedirle que nos cuente qué tal le ha ido el verano, ¿vale? Sí. Bueno. Pues yo me llamo Isabel y que voy a hablar sobre mi vacación. Bueno, yo de vacaciones me lo pasé bien. Estoy en la playa, ahí en Torrevieja, pero en la malla. Y tengo amigas. Yo tengo una amiga y pues el día 2 fue el santo de mi abuela. Quería invitar a tomar un helado. Y el día 9 fue el cumpleaños de mi abuela. Me invitó a comer. Y el día 22 fue el exacto de mi hermana. Y nos fuimos a Sino a comer, a celebrar el santo de mi hermana. También me fui a cine con mi amiga, la del oso ese, la de Che. Es muy gracioso la película. También nos fuimos de fiesta. También me fui de fiesta con mi amiga, ahí en la mata, ahí en el pueblo, con música a tope, había mucha gente, yo no era bailar, me tomé agua y una amiga tomaron una Coca-Cola y la otra amiga se fueron a bailar. Okay. Que se llama Ana y María, son mis amigas, ahí en la playa. También nos fuimos a tomar un helado con ellas. Yo me tomé granizado de limón. También nos fuimos a la feria con mi amiga, porque le han venido los primos de ella. Y también ha bañado en la piscina, sin parar de nadar. Y nos fuimos a la playa. Y estoy jugando a la pala con mis amigas, bañarme, y había medusa también. Que mi amiga y yo, que no nos gusta la medusa. También nos fuimos a restaurante del amigo de mi padre, nos fuimos a comer, nos fuimos todos, nos fuimos a restaurante del amigo de mi padre, nos fuimos todos, y una amiga que se llama Ana, que le dio alergia de marisco, se curó a urgencias y lo pisaron, y que tenía montón de grano en todo el cuerpo, que me cava mucho la garganta, y también mis padres se fueron de viaje, se fueron a Córdoba, yo me quedé con mi abuela, y entonces ya, y que mi abuelo que se ha caído, mi abuelo. Que se ha caído porque se fueron a la playa, los dos juntos. Y tiene en mente mi abuela que se ha caído. No, porque le dio un golpe de la cabeza. Anda, ¿pero está bien ahora? Bueno, poco a poco. Hay un momento en el que los abuelos se ponen mayores y esto pasa. Mi abuela de hecho se ha caído varias veces este año. Pues mi abuelo le dio un golpe en la cabeza y tenía una oreja colorada. Ha venido tres ambulancias a cogerlo a mi abuelo, se fueron a hospital de Elche. Y su médico, que está aquí en Murcia, nos fuimos a la Isaca. Y mi abuela llorando. Claro, estaría preocupada, es normal. Y mi abuelo que no habla. No habla. Cuando vengo, me mira y empieza a reírse. Y mi madre tiene que comprar una bisagra. Y tenemos que escribir la bisagra para que él que lo lea. Pero no se acuerda la música, acuerda de nada. Pero le dio harta, se sí. fue a su casa, la queda una mujer. Sí, claro. Ahí en su casa. Y mi madre está preparando las pastillas. Había una caja cada día. Y tienes que tomar las pastillas y... Cuando los abuelos se ponen tan mayores, una rabia. Tú sí. nada, a ser fuerte. Si es que esto es cosa de hacerse mayor. Si es que... Y entonces me quedé con mi abuela, me quedé en la playa, no había. Y le da un susto que le dio. Ya. Y estaba ahí, yo le dije ahí. Ya. Bueno, y yo qué sé, por no terminar con algo así triste, cuéntanos algo más que haya hecho. ¿Cuándo te has venido ya para Murcia? A Puente Tocino. Pues a final de mes. Uh-huh. Yo vengo el día 26. ¿Y qué? ¿Se notaba más calor que en la playa o qué? Bueno, en la playa hace fresco, pero aquí en Murcia calor. Pero... ¿Y has puesto ya el aire y todo? Sí. ¿Y la tienda que habéis hecho? ¿La habéis tenido abierta en agosto o no? La tienda hemos cerrado. Ajá. M en agosto. Ya. Y luego se va otra vez a la tienda otra vez a trabajar. Ok. Y nada que... Ya la había abierto de nuevo. Sí. Ok. Y entonces hemos pasado muy bien la playa. Y nada que... Me lo pasé bien con mi amiga. Ay, también nos fuimos a sacar el... Porque mi amiga... Tiene un perro, nos fuimos a sacar el perro. Ok. Bueno, pues como ya va siendo la hora de terminar, si te parece, nos vamos a despedir. Venga, vale. Pues adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar... de nuestras vacaciones. Y yo soy Ana. Bueno, Paula, en las vacaciones, ¿qué has hecho? Pues me he ido a ver a Capo Amo. ¿Y allí qué has hecho? Pues me he ido a la playa. ¿Te has bañado? Sí. ¿Has ido al cine a ver una película o...? Sí. ¿Cuál? Pues la de Blade. Y mientras que veías la película, ¿te tomabas patatas, palomitas, un refresco o algo? Me tomé un bocadillo, palomitas y de bebida de agua. ¿Y te gustó la película? Sí. Después del cine, ¿qué? ¿Qué hiciste? Pues... Me he ido a casa. ¿Y después de tu casa? Bueno, en tu casa, ¿has visto la tele o te has ido de meter a la cama? Pues he visto la tele. ¿Y qué has visto? Pues Disney. ¿Y qué serie has visto? Pues la de... La de Bueno, soy de Sandy. ¿Y te has tomado un helado o te has ido con tus padres por ahí? Sí, por ahí. ¿Y has tomado un helado? Sí. ¿De qué sabor? Pues de plátano. Qué bueno. ¿Y tenías ganas de volver aquí o no? Sí. ¿Por qué? Porque porque tenía que estar contigo y con mis amigos. Qué bien. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Quieres decir algo más? Sí. ¿Qué? Pues mira, he ido a dos conciertos. Ah, sí. Pues me he ido a la estopa y a Carlos G. Toma ya, qué suerte. Oye, igual te ha gustado más. De estopa. ¿Y te gusta como han cantado? Sí. Te gustaba, ¿eh? Sí. Bueno, y por último, ya para ir cerrando un poquito, ¿cuál es el helado más rico que te has tomado en estas vacaciones? Pues la de plátano. ¿De plátano? Oye, ¿y qué tal está eso? ¿Estaba bueno? ¿Eso dónde te lo has tomado? Pues me tomé con mi padre. Yo el helado más rico que me he tomado, ¿queréis saber cuál es? ¿Cuál? Bueno, hay dos. Hay uno que era solo de canela, que me encantó. Pero había uno que era de melocotón, canela y albahaca. Una cosa ahí artística. Uno italiano que me tomé. Y de chocolate, mucho, mucho, mucho. ¿Te gustan los de chocolate también? Sí. Ok, pero bueno, lo de plátano, muy original. Tenemos aquí a Ana. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos cuenta y después le hacemos unas preguntas, ¿vale, Paula? Bueno, yo he estado en La Manga, en mi playa. El sábado o el domingo fui al cine a ver Brave, la película esta de Brave y otra de Ter, que sale un oso. Pues la de Brave fue súper chula. Esa ya la hablaremos sobre ella en otro programa, porque yo también la he visto y he estado en Escocia este año. Entonces, eso nos lo reservamos. Vale. Y la de Ted, pues bueno, la película de Ted es súper graciosa, te partes de risa viéndola. Me tomé un bocadillo con jamón y tomate. Después me tomé unas palomitas saladas de refresco, pues una fanta de naranja. Después me había comprado una bolsa de patatas y un botellín de agua. Y llegamos sobre la 1 de la madrugada. De la madrugada a coger el autobús. Después pues fueron unos amigos de mi hermano. Estuve un buen rato con él, con mi hermano, y después con mi hermana Carmen, que también fue a verla, las dos películas. Mi hermano se fue por ahí y mi hermano y yo llegamos a mi casa, me puse el pijama y ya nos hemos puesto a ver, ya se sobre las 2 de la madrugada. Y el otro día me fui al barco a bucear con unos amigos de mi hermano, mi padre y yo, y un amigo de mis padres. Nos fuimos a bucear. Vimos una estrella de mar, erizos, un montón de medusas y una medusa la blanca. En la manga hay muchísimas medusas. Sí, la verdad que a mí me da mucho asco. Y nada, y al final de verano, pues hacía un montón de viento, yo tenía frío, me pasé una sudadera y ya pues ya llegó la hora de llover. Llovió. ¿Qué tal? Fueron las vacaciones. Muy bien. ¿Te lo pasas bien? ¿Qué? Que sí, te lo pasaste bien. Uf, me pasé genial. A ver, ¿a dónde has ido? Pues mira, me fui con mi padre, con unos amigos, de mi hermano, con un amigo de mi padre, al barco. ¿Te lo pasaste bien en estas vacaciones? Sí, han sido las mejores vacaciones de mi vida. ¿Y tenías ganas de volver a Asido? Bueno, no mucho. Bueno, y lo mismo que le hemos dicho a Paula, ¿tú te has tomado algún helado sorprendente? Sí. Pues mira, yo me he tomado un granizado de limón, una tajita pequeña de galleta María, uh-huh. Y bueno, ayer me tomé un almendrado. Ok. Bueno, chicas, un placer teneros de vuelta. Ahora nos despedimos. Vale. Adiós. Hasta luego. Hello. Hola. Yo. Yo. Bueno, Damián, yo me llamo Abel y te voy a hacer una pregunta sobre las vacaciones. ¿Cómo? ¿En qué playa has veraneado? ¿Eh? ¿En qué playa has veraneado? ¿Dónde? Yo. El Mazarrón, ¿no? León. ¿Estaba helada el agua o estaba calentica? Ya. Calentica. Ya. ¿Había mucha gente o poca? Mucho. ¿Viste la tele? Sí. ¿Jugaste a la videoconsola? Sí. ¿Viste alguna película? No. ¿Fuiste a un... ¿Saliste de marcha? Sí. ¿Con quién? Mamá. ¿Y quién más? Solo. Mamá. ¿Te tomaste algo? Sí, uno casco. ¿Un cubata? Un refresco. Casco. ¿Un refresco? Sí. ¿Coca-Cola? Hola. ¿Comisteis por allí? ¿Qué comisteis? Yo no. ¿Tu madre, no? Sí. Ensalada, bueno, de todo. Oye, ¿te lo pasaste bien? Sí. ¿Tenías ganas de volver? Sí. De volver así, ¿no? Para... ¿A quién echaba de menos? Solo. ¿Qué? Hola. Solo. A todos. Solo. ¿Quieres decir algo más? No. Bueno, adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hola, me llamo Rodrigo y voy a hablar de mis vacaciones de verano. Bueno, yo empecé el lunes 6 de agosto hasta día 28, que fue el martes que empecé a trabajar. Y mis vacaciones, el miércoles 22, mis vacaciones, pues me fui a Los Narejos, a la playa, a los Alcázares. Me lo pasé bien, me bañé mucho en la playa por la mañana. Y el agua estaba frío. Y luego me bañé mucho y tomé el sol. O sea, me he puesto moreno. He bajado a la playa por la tarde y me he bañado en el agua y estaba frío. Y tiene medusa, pero yo no me acerco a la medusa porque me da miedo. Luego he comido arroz con marisco, pero me eché un plato y me lo comí, vamos, entero. Y falté el limón. Y luego nos fuimos a un mes, a Chiriquito. Me tomaron una hamburguesa con verduras y lechuga. Eso estaba bueno. Y luego hemos coincidido con Pablo Campillo, que se ha venido a la playa. A los Alcázares, y hemos estado pues con la caruana, hemos dramé y todo. Y luego ya pues he estado en mi casa estas vacaciones. Por la mañana hemos estado en la piscina. Estrené mucho. Me he tomado helados, dos sándwiches de nata. Luego por la tarde preparé la mesa para comer y en mi casa, un aperitivo. Hemos estado tomando un aperitivo todos juntos y luego pues era mi cumpleaños el 18 de agosto y mi deseo pues no lo puedo decir porque me rodea la familia, los amigos y estoy con Manolo en mi cumpleaños. ¿Qué te regalaron? Pues mira, mi tía Carmen, un joyero. Mi madrina y mi padrino, una colonia. Mi tía María, un pantalón corto con una camiseta. Y mi tía, una libreta. Hacer recetas. Y hemos estado todos juntos en la mesa. Y yo tenía que. Y yo pues entré a la ducha, me duché, me puse guapa. Me puse la mesa y me dije. Y me decía, Lola, tienes que servir la mesa. Entonces, pues tenía que servir la mesa para empezar a cenar, todos juntos. Y luego, pues, y luego me encanta todos juntos, mi carta de cumpleaños feliz, la vacío, y tengo ya 24 años, y estoy muy contenta este año y feliz. En este día tan especial, porque me gusta que esté la familia, mi cumpleaños, los amigos, el novio. Y por la tarde hemos hecho una carrera, Manolo y yo, en la piscina. Hemos jugado a parchís, hemos jugado a las cartas y no es. Bueno, te voy a hacer una preguntita, Lola. A ver, ¿te lo pasaste bien el cumpleaños? Sí. Te dijeron al principio, vamos a escondernos, ¿no? ¿Te hicieron una sorpresa o no? Bueno, las datas estaban en el frigo. Le pusieron en la mesa de la cocina. Sí. Entonces, cuando yo estaba sentado, pues no quería que yo vea la tarta. ¿Y en la playa había gente o no en la playa? Bueno, ahí en la playa había gente por la mañana. Pero ya la gente se va yendo para arriba, para irse. Oye, ¿cuál playa te gusta más? ¿La de aquí, la de Murcia, la de Los Naranjos o la de Almería? Bueno, me gustan los dos. Sí, pero si tú te quedarías con una, si tú te inclinarías por una, ¿cuál sería? Bueno, las Cáceres. Las Cáceres, ¿no? Oye, ¿te tomaste algo en los Cáceres? Bueno, nos paramos a un chiringuito. Nos fuimos a comer, me comí una hamburguesa, comiduras y lechuga. Oye, ¿qué tal se duerme allí en la playa? Allí, ¿qué tal se duerme? Bueno, dormí, pues yo en el sótano de arriba. Pero ¿cómo se está allí en la playa durmiendo? Pues ¿con frío o con calor? Con calor. Insoportable, ¿no? Yo que con el calor no puedo. Tienes ganas de que llegue el invierno, ¿no? Sí. Y el otoño, ¿no? También. Cuando vino Manolo, el pachí, ¿qué amigo estaba? Bueno, lo pusimos a jugar pachí, a eso de los cubilates. Sí. Ese fue mi cumpleaños. ¿Qué amigo estaba? Bueno, también estaba un amigo, que era la Maricarmen Martínez. ¿Maricarmen Martínez? ¿Y había otro o no? No había más. Bueno, ¿te dijeron algo, te describió Manolo algo, alguna poesía? Bueno, todavía estoy esperando a que me escriba una poesía, pero me ha regalado. ¿Todavía no te la ha regalado? Me ha regalado un postal, un álbum de fondo. ¿Y Lola, tenía ganas de venir, ha sido o qué? Pues tenía ganas. Y a ver a todo. Bueno, ¿vienes con las pilas cargadas? Sí. Bueno, pues si te parece, Lola, vamos a escuchar a otros compañeros. Nos vamos a ir despidiendo. Vale, gracias. Adiós. Hola, soy Lorena. Estamos en la radio de Asido. Yo me he ido a la playa y hemos hecho las maletas y estábamos en la casa y me puse bikini y me he bañado en la playa. Y me ha dicho mi padrino que había piscina, que no podía ni bañarnos porque teníamos playa nosotros. Y cuando nos fuimos a casa, llegamos a dejar la ropa en su sitio, en la cesta. He ayudado a mi madre a fregar los platos, a llenar la botella de agua y también he hecho un poco las camas. Y hemos celebrado el cumpleaños de mi hermano. Y hemos estado en el campo de mi tito. Bueno, yo me llamo Paco y voy a hacer algunas preguntas a mi amiga Lorena. Bueno, ¿has tomado un helado? Yo sí. ¿De qué sabor? De sabor de limón. ¿Estaba bueno? Mucho bueno. ¿Ha dicho también ha ido a la playa, no? Sí. ¿Y luego dónde fuiste? Luego a pasear los perros en la playa. ¿Que tiene dos perros? No, uno. Uno. Y uno de mi prima. Ah. ¿Y cómo se llama? Una se llama Nina, que es mía. Y uno no sé cómo se llama, de mi prima. ¿Y luego dónde fuiste? Luego a la caseta, porque pintó la uña a mi prima de ese color naranja. No. Qué chula, ¿no? Sí, mucho. ¿Y luego dónde fuiste? Después a pasear, no. Con tu madre y también con tu padre, ¿no? Con toda la familia, pero menos con mi padre y con mi tío. Ah. Vale. Y luego terminé de pasear. ¿Dónde fuiste? A la caseta dormí. Ah, dormí. ¿Ha dormido bien o? Sí, bien. Y después de. ¿Y por la mañana? ¿Dónde fuiste? Pues me fui a la playa con mi madrina. ¿Has tomado un sol o no? Pues sí. Mucho. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. ¿Te has echado crema, no? Sí, mucho. Porque eso da fuerza. Sí. ¿Y también bañaste en la playa? ¿Dónde fuiste? Me cogió mi padrino para ir al coche a la casa. Después, ¿dónde fuiste después? Comí y dormí la siesta. ¿Qué comiste? Arroz con tomate a la bugana. Anda, qué bueno, ¿no? Sí. Y, y también para beber. ¿Qué tomaste? Agua. Agua. Oye, Lorena, ¿y ha ido al cine también? No, porque yo voy con mi madre. Ah, ok. Y bueno, vamos a preguntarle si tenía ganas de venir. ¿Ha sido de nuevo o si le ha costado un poco incorporarse? ¿Tenía ganas de venir a Sido? Sí, yo sí. ¿Trabajar mucho? Para ponerme las pilas bien. Bueno. A ver qué digo. ¿Algo más? Bueno. ¿Qué nos quieres contar? Que quería contar que echo de menos a todos los compañeros, que eché de menos a Paco, a Andrea, a Dioni, a Isa, a Gemma, a Antonio, a Bebi y a Gaby, y a todos los compañeros que estaban aquí antes, y a Malolo, porque ahora está en Casilla, y a Pablo también, a los profes. Y a Gary, a Isha, a María Luisa. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Bici y estamos en el horario de Ciro. Y fui a hablar sobre mis vacaciones. Fui a dar un paseo con mi madre. Me fui también con mi chacha de Cana. Y también estuve, después estuve en mi casa viendo la tele, viendo la novela de Rebeca. Y después me fui. Me fui a la piscina, a la piscina de una mujer que se llama Fica, a su piscina, y me llevó mi padre para bañarme. Y entonces me tomé uno, yo me tomé un polo de esos glute que hay. ¿Y qué tal estaba? Bueno. Bien, bien. Y me tomé unos luces de eso que me copa mi madre. Que yo, una estrellita de esa pequeña, para tomármelo yo. Mm-hmm. Porque yo no puedo comer nada, yo no puedo tomar nada de luces. Y entonces me lo pasé muy bien las vacaciones y estaba deseando venir a Silo venir aquí con mi compañero y había un lado porque quería venir para acá. Y eso es por ver a Jesuardo. Bueno, a ver si viene pronto, todavía no ha venido de las vacaciones. Seguro que él también tiene ganas de verte. Sí. Y por otro, porque tengo que madrugar y me cuesta trabajo levantarme de la cama. Madre mía, ¿cómo lleváis lo de madrugar, los demás? ¿Tú cómo llevas lo de madrugar? ¿Te gusta o no, Paz? Yo lloro mucho. Y yo mucho lloré, guapa, por los jóvenes, mi padre los jóvenes, y por yo. Claro, tú tienes que madrugar. Yo te digo, ahí, y vemos aquí, guarero. Tienes que madrugar para ponerte guapa, ¿no? Sí. ¿Y a ti te cuesta madrugar, José? Pero cuando yo madrugo, en la playa, y pero me suelta bien. Ya. ¿Pero te está costando o no? Sí, ahora sí me gusta. ¿Y tú, Diego, cómo lo llevas, lo de levantarte temprano? Ay, Dios mío. ¿De qué día? Ah, ya está, a pala. Pero lo de levantarte temprano, ¿lo llevas bien? Bien. Bien, bien. ¿Y tú, por ejemplo, para arreglarte y afeitarte, te afeitas por la noche? Ah, sí, que está la noche. Claro, por la mañana no da tiempo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Bici, pues aquí estamos de nuevo en la radio de Asido. Sí. Y si te parece, nos despedimos. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Me llamo José Antonio. ¿Qué has hecho de vacaciones? La playa. ¿Grande o pequeño? Grande. Grande. ¿Hay muchas medusas? Sí, muchas. ¿Cuánto? Mucho. Nueve. 10 o 9, ¿no? 10 o 9, así. ¿Y cómo se llama tu playa? Torrevieja. Torrevieja. Sí. ¿Y has bañado con tu familia? Sí. ¿Ha ido a la piscina también? Sí. ¿Y ha ido a tomar un helado? Sí. ¿De qué sabor? Del chocolate. El chocolate, uff. ¿Y ha ido de baile? Sí. ¿Tú has ido de pasear con la bici? Sí. ¿Has hecho deporte? Sí. ¿De cuál deporte? Deporte, fútbol, balonmano, baloncesto y fútbol sala. ¿Y qué es tu música favorita? Favorita, segunda. ¿Y también ha ido al cine? No. ¿Y luego fuiste a balones? Sí. ¿Tomaste una hamburguesa? Sí. ¿Con bacon? Con bacon. ¿Y tomaste una Fanta naranja? Sí. ¿De qué sabor? El sabor es... El sabor es... ¿De naranja o de limón? La naranja. naranja. Oye, José, ¿y tenías ganas de venir a Sido o no? Sí. A ver a los compañeros, ¿no? Sí. ¿Y a los profesores también? Profesores, sí. ¿Lo echas tanto de menos? Sí. ¿Y a los más? No. Adiós. Adiós. Y bueno, ya se ha terminado el programa. Sí. Así. Bueno, ¿lo habéis pasado bien hoy? Sí. Chicos, antes de despedirnos, es el momento de dar unos cuantos briconsejos para combatir este terrible calor que nos ataca. A ver. Mucha agua, mucha. Ajá. También cuando caiga el sol y ya no dé directamente, no es mal momento para salir a hacer un poco de deporte. Sí. Ajá. Y bueno, por lo demás, pues sed felices y nos vemos en el próximo programa. Nada más. Pues eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa.